palmas y palmas y palmas, palmas y palmas y palmas y palmas. Llegó, llegó la furiosa. ¿A dónde están los pibes que quieren tomar? Los pibes que le cabe jalar. ¿A dónde, dónde están? ¿A dónde, dónde están? Con la palma arriba. ¿A dónde están? Con la palma arriba. ¿A dónde están? ¿A dónde están las pibas que quieren bailar? Más y palmas.